spatele lor și mi-a dus la față. Dar poate nu le ziceam, nu? Să-i. Frijol de papa, por favor. Yo no he chicharrón. Ah, tres. Oye, el esquina, por favor. ¿Qué es lo que son? ¿Me das tres? Papa, chicharrón y frijoles. Papa, chicharrón es como mucho una agua de la. Soy de mango. ¿Quieres de mango? ¿De qué quieres? ¿Quieres un este? Soy de mango y una bundé roja, por favor. Hoy nada más me queda de guayaba. Deme dos. Una bundé roja. Por favor, ¿cómo se llama?